Shitza, Radio Aire Zapoteco presenta. Mujeres rinconeras, reproductoras de la vida. Nigula y Edishbuji, Tagitzaknu y Eninabanku. Hoy presentamos María y la fiesta. Se acerca la fiesta del pueblo de María y ella muy preocupada por las cosas que hay que comprar. María, María, ¿qué te pasa, mujer? Pues es que ando muy preocupada, viejo. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que no me alcanza el dinero que me das para el gasto. Las cosas que hay que comprar ya están muy caras y no sé qué vamos a hacer ahora que ya se acerca la fiesta del pueblo. No te preocupes, mujer. Ya veremos qué hacer. Además, en el terrenito que tenemos allá abajo, en el campo, nos dio mucho frijol y maíz. Eso nos ayudará un poco. Sí, tienes mucha razón. Pero todas las fiestas pasadas hemos comprado carne para nuestros amigos y visitantes. Sí, mujer, ya lo sé, pero la crisis económica está muy difícil. Pero algo se nos va a ocurrir para poder conseguir dinero y así comprar la carne. ¿No crees? Pues eso sí. Además, mi hermana Isabel viene a visitarnos antes de la fiesta y a lo mejor nos preste un dinerito. Al ratito después de cenar, voy al teléfono y la llamo para preguntarle. No, María, ya sabes que a mí no me gusta pedir prestado nada. Pero viejo, es la única solución que encuentro, así que no nos queda de otra. Bueno, está bien, María, pero le dices a Chuy que te acompañe. Sí, viejo, está bien. Y ahora apurémonos a terminar el trabajo porque tengo que preparar la cena. Y así transcurren las horas hasta el anochecer. María en la cocina preparando la cena. Llegó la hora de cenar y la familia se sienta en la mesa. Como de costumbre, platican. Ma, pa, se acerca la fiesta del pueblo y quiero que me compren ropa nueva. Chuy, mijito, esta fiesta que viene no te podremos comprar ropa nueva, con eso de que aún no tenemos ni para la carne. Sí, Chuy, sé que en todas las fiestas, aunque una playerita o un pantalón te comprábamos, pero debes entender que ahora no tenemos dinero. Sí, papá, entiendo. Está bien, no se preocupen. Por cierto, se me olvidaba. Chuy, acompañarás a tu mamá al teléfono. ¿Y eso? ¿A quién hablarás, ma? A tu tía Isabel. ¿A mi tía? ¿Y eso por qué? Pues para pedirle a ver si nos presta un dinerito, con eso de que se viene días antes de la fiesta. Ah, claro. Bueno, hay que apurarnos para cenar, para que no se les haga tarde y cierren la caseta. Sí, tienes mucha razón, viejo. Hay que apurarnos. Terminando de cenar, María recoge los trastes de la mesa, se va junto con Chuy a la caseta telefónica para llamar a su hermana que se encuentra en la Ciudad de México. Buenas noches, Isabel. Soy María. Buenas noches, María. Qué milagro que me llamas. Sí, ¿verdad? Pues es que nunca tengo tiempo. Hay mucho que hacer en la casa. ¿Cómo estás? ¿Acaso pasó algo? Pues ahí más o menos. Sí, es que tengo un problema. ¿Y ahora qué pasó? No me digas que tiene que ver con José. No, no. Es un problema de dinero. Oh, entiendo. ¿Pero para qué lo necesitas? Pues es que se acerca la fiesta y no tenemos dinero. ¿Es mucho dinero el que necesitas? Pues es nada más para comprar la carne. No te preocupes, hermana. Ya sabes que yo te ayudaré. Iré como una semana antes de la fiesta y te prestaré de lo que necesitas. Gracias, hermana. No sé qué haría sin ti. No te preocupes. Y ahora te tengo que colgar porque tengo mucho sueño. Te veré en unos días más. Cuídate. Salúdame al travieso de Chuy y a mi cuñado. Claro que sí, hermana. Cuídate y gracias de nuevo. María, después de haber platicado con su hermana, regresa a su casa junto con Chuy. Ya en casa, la familia platica de lo sucedido. Y así pasan los días, hasta que llega la hermana de María. Todos en casa hacían preparativos para recibirla. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre. Pa, pa, ma, pa. ¿Qué pasa, Chuy? Ahí viene mi tía Isabel. Pues, ¿qué esperas, hijo? Vamos a ayudarla con sus maletas. Tía Isabel, qué gusto de verte. Chuy, sobrino, igualmente. ¿Cómo has crecido? Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Isabel. Y a ti ni te pregunto porque se ve que estás muy bien. Te ayudamos con tus cosas. Y vamos para dentro de la casa, que María ya preparó algo para cenar. Gracias. Y qué bueno, porque me muero de hambre. José y Chuy ayudan a Isabel a instalarse en la casa. Mientras tanto, María terminando de servir la cena. Todos se acomodan en la mesa y cenan unos ricos frijolitos y un cafecito caliente. Al terminar de cenar, Isabel les enseña a cada uno lo que les compró. La sorpresa que se llevaron María, José y Chuy. Para ti, Chuy, te traje este pantalón y esta playera. Espero y te guste. Gracias, tía. ¿Y cómo no me va a gustar? Para ti, María, este rebozo y el vestido. Pero también traje algo para ti, José. Ese sombrero y esta camisa. Espero les guste. Gracias, Isabel. No nos esperábamos esto. No sabemos cómo pagarte. No te preocupes, hermana. Es un regalo de corazón. Y por las cosas que necesitaremos para la fiesta, no te preocupes, que yo las pagaré. No, Isabel. ¿Cómo crees? Nosotros te lo pagaremos poco a poco. Contigo no se puede, ¿verdad, José? Pero está bien. Después de un largo día, se fueron a dormir. Al fin llegó el día esperado por todos, la fiesta. María, Isabel, Chuy y José tenían todo listo para recibir a sus invitados. Todo salió mejor de lo que esperaban. La familia convivió y compartió con los demás lo poco que tenían. Fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Mariluz Ramos Márquez. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de Isabel, María Candelaria y Escas Ramos. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.